la colectividad de parte de tu grupo Penumbras. Con sabor. ¡Opa! Detrás de mis propios ojos te vieron cuando no besabas a él. Yo que te amaba tanto mi vida, ¿cómo me vas a engañar? Traigo al vino por no matar a esa malvada que supe amar. Un vaso y otro voy a tomar, el vino a mí y el olvidar. Y para que lo bailes, purito. Tenga miedo, estoy tranquilo, estoy sereno. Si alguien muere, me muero yo, bebiendo el vino del desamor. Mozo, mozo, no tenga miedo, estoy tranquilo, estoy sereno. Si alguien muere, me muero yo, bebiendo el vino del desamor. Te vieron cuando no besabas a él. Yo que te amaba tanto mi vida, ¿cómo me vas a engañar? Me entrego al vino por no matar a esa malvada que supe amar. Un vaso y otro voy a tomar, el vino a mí y a no olvidar. Estoy tranquilo, estoy sereno. Si alguien muere, me muero yo, bebiendo el vino del desamor. Mozo, mozo, no tenga miedo. Estoy tranquilo, estoy sereno. Si alguien muere, me muero yo, bebiendo el vino del desamor.